país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, domingo 23 de abril. Se nos va abril. Hay que apurarse porque se nos va el año en cualquier momento. Pero bueno, gusto estar en contacto con ustedes. La alegría, además de con la que llegamos después del acto aniversario de la Unidad Popular ayer, con una fonoplatea, Gustavo Nocetti, repleta de compañeras, de compañeros, con mucha energía, con mucha alegría. Pero bueno, vamos a arrancar, como siempre, la primera media hora conversando con el compañero Carlos Pérez, integrante de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Marzo, que nos acompaña desde San Carlos. ¿Cómo andás, Carlos? Hola, buen día a todos los compañeros. Pero, ¿cómo anda Guillermina? Buenos días, ¿cómo anda? Buen día. Me salté el inicio, qué disparate. ¿Cómo anda, Carlos? Bien. Saludos a toda la audiencia, a los compañeros. Bien, ayer la verdad que una actividad, un buen acto, podríamos decir, de la Unidad Popular, que es un paso más, ¿verdad? El acto aniversario del 26 de marzo nos animó muchísimo. El acto de ayer, la verdad que es otro muy buen paso en el sentido de que nos hemos propuesto, ¿no? De avanzar en organización y de trabajar con toda la fuerza, entre otras cosas, para volver al Parlamento y sobre todo para participar de la lucha política tan importante en esta etapa. Exactamente. Sí, no. Ayer vivíamos el acto, además con las emociones, porque te encontrás con un montón de gente, todo el mundo preguntando, bueno, ¿qué tenemos para hacer para adelante? Tema de la seguridad social. También el aliento que ha dado esto de la movilización estudiantil, que se notó también en los discursos, en las intervenciones. Pero una proyección importante de la Unidad Popular y también se nos aparecen en el horizonte la cantidad de tareas que tenemos, ¿no? Sin duda. Bueno, ya se aprovechó allí también en las oratorias a ir convocando al próximo encuentro de la Unidad Popular que va a tener que por lo menos posicionarse y el plan de trabajo para enfrentar los desafíos que se vienen, un encuentro que se está manejando para fines de mayo o junio, todavía por resolverse, pero bueno, va a ser una tarea importante, va a haber un documento para intercambiar y bueno, ya probablemente si no está la papeleta va a estar en su punto final de la recolección de firmas que intentaremos colaborar de esas actividades y aparte que sin duda vamos a estar a un año de las internas partidarias y que vamos a tener que avanzar en los planos electorales, ¿no? De organizar una campaña electoral con lo que todo eso significa. Exactamente. Pero bien, no sé con qué temas además pensabas arrancar hoy, Carlos. Uno está conmovido por los hechos, ¿verdad? Me refiero al tema de las muchachas de abril. Sí. Y aparte que es una bobada, porque en definitiva es una bobada, pero que el hombre sea de San Carlos, hasta eso nos mueve un poco, ¿no? Ayer se acercaban compañeros y nos decían, te tengo que felicitar por los elementos que tiene tu pueblo, ¿no? Porque son hechos que no se puede dejar pasar, ¿verdad? Acá no hubo un Nuremberg, me refiero a los tribunales de Nuremberg que se encargaron de juzgar los delitos del nazismo en Alemania, ¿no? Y allí en Alemania hacer apología del fascismo es un delito penal. Y acá en Uruguay un coronel retirado, es capaz de hacer apología de la dictadura, levantar los hechos de la dictadura en toda la línea y que no huele una mosca y que siga siendo diputado y que acá no pase nada y que se lo enmarquen en los derechos que tiene un diputado para hacer uso de la palabra, porque parece también que como que hacer uso de la palabra no tiene límites, ¿no? Y no sea, nosotros por lo menos nos parece que la apología al fascismo, ahí tendría que haber un límite, porque lo que se está comparando allí, porque este hombre habló de la democracia de la época, para él en el 74 había democracia, se fundamentó en la prensa de la época, como refiriéndose a una prensa libre, hablaba de las instituciones y del poder político, de la legitimidad que tenía ese poder político para ordenar misiones de esta naturaleza, que por supuesto allí no hubo un juez que falló nada, ¿no? Porque acá tampoco hay pena de muerte, es como que si el poder político de la época te mandaba una misión a asesinar cruelmente a tres muchachas de 19 y 20 y algo de años y una embarazada, tú tenías que hacer caso porque estaba en los marcos de los derechos que tenías el poder político. Entonces acá se compara el terrorismo de Estado, se legitima el terrorismo de Estado, se lo compara con el derecho inalienable que tienen los pueblos de levantarse ante la opresión, ¿no? Son hechos realmente graves, aparte en un marco que nos contaban algunos participantes de ese familiares que participaron de ese evento, que los convocan al Parlamento un homenaje a una conmemoración por los hechos de las muchachas de abril, y cuando quieren acordar empieza a entrar gente, se dan cuenta que es de Cabildo, le copan las barras, los rodean. Prácticamente se ven obligados a escuchar las palabras de este reivindicador de asesinos y terroristas y criminales. Entonces, en un marco realmente espantoso, ¿no? Nos parece que estos hechos de esta naturaleza no se puede dejar pasar. Nosotros felicitamos también a los compañeros Hernán y Fernando Vázquez, que el viernes de tarde en un programa especial se dio una respuesta muy importante también de parte de esta radio y del movimiento 26 de marzo, Fernando hablando por la dirección, porque nos parece que estas cosas la verdad que son tan duras de digerir que no se pueden dejar pasar. Porque después hay muchas responsabilidades, Eduardo, ya te doy la palabra para que puedas opinar, porque tranquilo. Cuando tú sos presidente, y presidente de la República me refiero, aparte, sin mencionar que vamos a suponer que no sabía la calle Pou que estas gentes son fascistas, ¿no? Y que todo el partido Cabildo Abierto reivindica la dictadura y todo esto. En aquel momento se le dio cargos en el gobierno, se hizo alianza, etcétera. Vamos a suponer que ahí no sabían que eran fascistas, pero tú ahora, yo creo que ahí se pasa otro límite también, Eduardo, porque tú negociar una ley que libera terroristas de Estado con el versito de que son pobres viejitos, ¿estás dispuesto a liberar terroristas de Estado para conseguir los votos para una ley? Yo creo que ahí también hay responsabilidades después, porque después esta gente crece, esta gente se afirma, esta gente toma el poder y después nadie fue, ¿no? Entonces, por un lado, toda la responsabilidad de la coalición de gobierno, y por otro lado, yo no sé, ya hace tanto tiempo que no somos parte del progresismo que yo ya no entiendo ni siquiera la psicología de la cúpula del progresismo, me refiero, ¿no? Porque si tú estuviste 15 años en el gobierno, con todo el poder del Estado, con la prensa a tus pies, con mayorías parlamentarias, gobernaste 15 años, pusiste de general del comandante del ejército a Manini, no anulaste la ley de impunidad, y a los 15 años el pueblo uruguayo te da una patada en el traste, ¿verdad? Te saca el gobierno. Y fruto de esas elecciones entran 3 senadores y 11 diputados de Cabildo Abierto. Entonces, gobernaste 15 años con todo, y lo que dejas tú cuando te vas es un pueblo que ha retrocedido, ¿verdad? Que ha retrocedido en organización, que ha retrocedido ha sustituido las ideas de izquierda por estas ideas, ¿no? O le ha dado cabida, le ha dado más lugar y más espacio a ideas fascistas. ¿No piensan ellos que hay responsabilidad, que tienen responsabilidades, que no da con poner plaquitas de la memoria, que hay que hacer otras cosas, ¿verdad? Que hay que organizar al pueblo y con todo ese poder hacerlo ir hacia adelante, ¿verdad? A resolver los problemas de verdad, organizado, luchando, y luchando desde el punto de vista de la izquierda, y más cuando estás en el gobierno. Entonces nos parece que estos hechos dan para pensar muchísimo, ¿verdad? Y para no dejarlos pasar, y sobre todo condenar estos hechos y solidarizarnos con los familiares de las muchachas de Abril. Totalmente. Lo primero que queríamos hacer es expresar nuestra solidaridad con la familia. Levantar la memoria de las 3 compañeras. Nosotros el viernes teníamos otros compromisos, pero nos fuimos un rato al homenaje allí, estuvimos con familiares, con el compañero Alejandro, su familia. Conocimos el lugar, la casa donde fueron fusiladas. Y sobre la intervención de este personaje, de este fascista, primero que es un gran mentiroso, segundo que solo faltó la marchita para que fuera el comunicado de las fuerzas conjuntas, porque leyó prácticamente el comunicado de las fuerzas conjuntas, ¿no? Adjetivando sobre jóvenes compañeras asesinadas, reivindicando a los cobardes que intervinieron en esa acción, que se mataron entre ellos porque tiraron a mansalva con ametralladora. Pero me quedo en una de las partes que vos decías, ¿por qué pasa esto, no? El ascenso del fascismo, que es un fenómeno mundial, viene de la mano del retroceso de la izquierda, del retroceso en lo ideológico, en lo político y en lo organizativo. Y ahí está la gran responsabilidad y el gran desafío que se nos plantea. Cuando planteamos que hay que reconstruir la izquierda, es por todo esto, ¿verdad? Para que no nos reescriban la historia y terminen siendo los luchadores por la libertad y por la justicia los malos, y los asesinos pasan a ser los buenos. Pero sí, yo creo que la respuesta del mismo viernes de Fernando y Hernán contrasta con el brutal silencio. Nadie habla de esto. Al salón del Yaba, que tenía el gremial del Yaba, que estaba con las paredes pintadas, debe tener 3-4 horas de televisión que nos lo pasaron durante todos los días. Ahora, esto no merece ser resaltado como noticia y repudiado como un acto realmente criminal. Pero bueno, nos quedamos por acá y pasamos a otro tema, Carlos. Sí, bueno, creo que el otro tema importante es que se votó en comisión la reforma de la seguridad social, que se nota una premura por parte del gobierno muy importante, que van a votar en el plenario de diputados con extraordinarias, ¿verdad? Porque hay que recordar que después del 18 no hay sesiones ordinarias, y esto seguramente, si hacen extraordinarias en la Cámara Baja, seguramente en la misma semana, sí, que hagan extraordinarias en la Cámara Alta cuando vuelva al Senado, y que la semana que viene el proyecto de reforma esté votado, lo que a nosotros también nos tiene que acelerar, ¿verdad? Creo que a esa ley hay que darle una respuesta. El movimiento popular ha ido avanzando en esto. Me refiero particularmente al MONDES, este movimiento nacional que fue convocado por ATCS, que la misma Asociación de Trabajadores del BPS presentó un proyecto alternativo. Y bueno, esto va a obligar, ¿verdad?, a avanzar rápidamente y que la papeleta para que mediante un plebiscito, una reforma constitucional, se deroguen los aspectos fundamentales de esta ley y sobre todo se avance en la eliminación de la AFAP, va a ser una de las tareas más importantes por delante. Y bueno, no sé, creo que el Movimiento Nacional se reuniría el lunes, yo supongo que se estará convocando para que esta ley no se vote lunes y martes sin un rechazo popular importante, ¿verdad? Me estoy adelantando, capaz que cometiendo errores en ese sentido, pero bueno, creo que sería importante que haya algo más. Creo que el PCNT estaría convocando a un paro, pero desde parte del mundo, que ha hecho tanto esfuerzo, que ha recorrido el país, que tiene 2 años en la cancha, la respuesta aparte de la movilización va a tener que ser la papeleta, que nos parece, por lo menos hemos defendido la posición de que va a ser el camino para derogar esta ley, sobre todo para que el Movimiento Popular retome iniciativa y avance la eliminación de las AFAP, que sin duda es el elemento central de todo esto, porque ha quedado demostrado, ¿verdad?, en las negociaciones con Cabildo Abierto, esta gente avanza por supuesto en las prebendas para... Ahí hay una estrategia, ¿verdad? Ellos se van afirmando en el aparato represivo, van consiguiendo mejoras para los militares, consiguen también, en otra característica que es el populismo, bajar 5 años para el cálculo, que en vez de los últimos 25 sean los últimos 20, con lo que ganan también simpatías a ciertos sectores de la población. Hablan de que con esto hay 300 millones de dólares que siguen quedando en la gente y no se les puede, nos recortan. Después los colorados con los cambios que proponen parece que son 100 millones de dólares más que no pueden recortar, ya estamos hablando de 400 millones de dólares que le iban a recortar al pueblo así un plumazo, pero lo que queda claro que están conformes igual, porque el objetivo fundamental de la reforma es que se fortalezca el régimen de AFAP, no importa que el Estado recaude menos. En tanto, todos los trabajadores vayan para las AFAP y todos los trabajadores, no importa lo que ganen, el 50% de sus aportes vayan para las AFAP, el Fondo Monetario Internacional, el Sistema Financiero Mundial, esto está contento porque era el paso que querían dar, el fortalecer el pilar privado, y si el BPS se funde más, si el pilar público quedan más problemas, esto va a ir argumentando futuras reformas que tiendan a eliminar el pilar público y el organismo del Estado que tiene el cometido de todas las prestaciones sociales, ¿verdad?, que se dan por esa vía. Entonces, ante todas estas cosas, un plebiscito para eliminar las AFAP no parece que es fundamental, y bueno, van a ser tareas que desde el punto de vista nuestro también van a ser muy importantes para adelante. Sí, sí. El hecho político, me parece, de estos días va a ser la aprobación de esta reforma. Creo que el gobierno sale muy deteriorado de todo esto, ¿no? Termina aprobando la reforma, pero hecho girones. Todos los cambios que se plantean no modifican la esencia del proyecto. Queda destruido el argumento de que había que abatir el déficit, porque con estos cambios, estos maquillajes, dice que van a perder 400 millones de dólares, así que, como vos decís, el problema no era el déficit, el problema era fortalecer las AFAP, el problema es quitar derechos a los trabajadores, reducir prestaciones, hacer trabajar más a la gente en un mercado laboral paupérrimo. Pero, digo, como un elemento político, nos parece que el gobierno se debilitó a sí mismo en una negociación vergonzosa, haciendo concesiones a Cabildo que vos las mencionabas, ¿no? Libertad para los terroristas de Estado, prebendas todavía para quienes son parte de la caja militar, ¿no? Que gran parte de las medidas que se toman tienen que ver con eso. Cargos en la Corte Electoral, o sea, Cabildo hizo su cosecha en la negociación por la reforma. El papel de los colorados, buscando cámara de televisión, la verdad. Una vez que Cabildo había copado la cancha, salen de atrás. Se rebaja tremendamente la política, ¿no? No hay una política de principios, una política de marcachifles, y todos, el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo, el Partido Independiente, todos atrás de la, atrás, haciendo fila atrás del Fondo Monetario. Esa es la conclusión de este proceso. Y ahora se abre una etapa de lucha fundamental. Vos lo decías, el Mondes ha definido la movilización cuando se vote el proyecto. Habrá que ajustar en estos días cómo se concreta eso, pues ya está definido, no hay ni que discutirlo. Habrá que ver las características que toma, definir bien el día, el momento. Hay otras movilizaciones planteadas. Bueno, habrá que ver cómo conjugamos fuerzas en todo eso. Pero además de la movilización y el rechazo, que ya lo hemos expresado permanentemente, ahora es la definición del camino. Y allí creo que los compañeros de ATCS y el Mondes, convocado justamente por los compañeros de ATCS, ha sido claro que el camino acá es la reforma constitucional. Y aparecen, después capaz que en la segunda media hora hablamos un poco de esto, pero ya que estamos en el tema, empiezan a aparecer propuestas que recurren al término consulta popular, pero colocando en el mismo un conjunto de temas que no decimos que estén mal ni que sean injustos. Lo que decimos que en un momento como el que estamos necesitamos concentrar fuerzas, y la propuesta que le hagamos a la gente y que hagamos con la gente tiene que ser muy clara, y tiene que ser una batalla que demos para ganar, porque esta batalla la podemos ganar. En donde enredemos la jugada y pongamos 150.000 cosas y demoremos y tardemos, vamos en el camino que ya hemos recorrido, que ha sido un camino que nos costó derrotas, ¿no? Estirar las definiciones en este tema nos lleva a perder fuerzas y a diluirnos en el tiempo. Por eso reafirmo lo que vos decías, Carlos, de que este es un momento de definición, es un momento de lucha y de cumplir con lo que hemos dicho, ¿no? No nosotros como 26, lo que hemos dicho en el marco del movimiento popular, del movimiento social y en particular con el Mundes. Sí, aparte hay que aprender de la experiencia propia, no nos referimos en lo personal, ¿verdad? La experiencia de nuestro pueblo, porque la primera vez que te engañan es culpa del otro, pero la segunda vez que te engañan ya capaz que la culpa es compartida. Y la tercera es tuya. Entonces, en el programa del Frente Amplio del 2004 estaba eliminar las AFAP, y se sigue hablando y hasta algún muro se pinta no a las AFAP, pero es un poco lo que dice Mujica, conceptualmente escribimos no a las AFAP, pero en lo práctico no queremos hacer nada. Y ya el progresismo ha sido muy claro en decir que si ganan van a eliminar tres leyes, creo que no mencionaron eliminar la LUC, ¿no? No, ni la reforma de la seguridad social, van a cambiar algunas cosas. En la reforma de la seguridad social hablan de no derogar, porque anduvo el Fondo Monetario por acá y ya les dio la señal, hablan de no derogar, sino de modificar algunos aspectos. Entonces creo que eso está claro. Después las fuerzas sociales del progresismo empiezan a prometer consulta popular, no solamente por la seguridad social, y ponen allí el tema de no a las AFAP, pero digo, esto ya lo vivimos. Pues si dilatamos esta solución hacia final de año, en el marco de un organismo donde predominan las fuerzas progresistas, o sea que las fuerzas de izquierda están en absoluta minoría, y que después de eso viene el verano y viene carnaval, y que el plazo para la recolección de firmas terminaría por ahí por abril del año que viene, nos queda un año. Lo que está yendo es a una derrota segura. Es importante hablar de estas cosas porque después cuando pasan hay responsables, ¿verdad? Y repito, la segunda vez que te la hacen es culpa tuya. La primera es culpa de ellos, pero la segunda es culpa tuya. Entonces creo que repito ese concepto de que tenemos que empezar a cumplir lo que nosotros mismos hemos hecho, y habrá que salir con la mayor fuerza posible a la cancha, juntar firmas y recordar el crecimiento favorable que ha tenido el rechazo a la reforma, sí, partiendo de alrededor del 40%, que ya era un número muy importante de gente que rechaza la reforma. Hablamos de alrededor de 1 millón de personas, pero que ahora en las últimas encuestas hablan de un 54% de gente que rechaza la reforma. O sea que la fuerza está ahí, partiendo de una mínima organización y avanzando en organizar todo ese descontento, la fuerza está ahí. Porque después hay cierto pensamiento burocrático que se ha instalado en algunas organizaciones sociales de este país que parece que el pueblo no sin 10 millones de dólares en un plebiscito no puede hacer nada, ¿no? Entonces creemos que, bueno, que reconstruir la izquierda, recuperar el pensamiento izquierda, recuperar también la idea de que las fuerzas y los recursos están en nuestro pueblo y que para resolver los problemas tenemos que ir al pueblo y tenemos que confiar en eso y no confiar en las herramientas de la burguesía que con un aparatito y 10 millones de dólares y un publicista podemos ganar algo desde el punto de vista del pueblo. Entonces nos parece bueno que esta etapa es decisiva y hay que avanzar en conquistar estos derechos del pueblo, ¿verdad? Con esto, Eduardo, nos despedimos hasta el domingo que viene. Bueno, Carlos, gracias por la participación. Nosotros vamos a la pausa y a la vuelta seguimos conversando. Vengo a festejar con mi bandera, con mi cara pintada de colores, rodeado de todos mis amigos, redimido de todos mis temores. Bueno, escuchando a Walter Ceruga, quiero mandar también un saludo a todos los compañeros artistas que ayer fueron parte de la conmemoración de los 17 años de vida de la Asamblea Popular Unidad Popular. Ayer también en las intervenciones estuvieron presentes la realidad de lucha del movimiento estudiantil en secundaria y la situación de IABA. Hoy aparece un reportaje a la directora de secundaria, la señora Cherro, que destila toda esa soberbia y ese autoritarismo que caracteriza esta administración de la educación encabezada por Robert Silva. El concepto de autoridad, ¿no? Verticalismo, todo el entramado de esta situación que se da con el sumario al director por insubordinación, ¿no? Hoy hablábamos de las fuerzas conjuntas, de la marchita que anunciaba el comunicado. Faltó eso también en la decisión de secundaria, ¿no? Meter una marchita y decir insubordinación. Porque además lo sancionan con decretos de la dictadura. Pero quería referirme a lo que expresó el presidente de la República, que creo que está bastante incómodo con esta situación. Pocos líos tiene el presidente y desde la enseñanza le meten un lío al santo botón realmente, pero lo que pasa es que es la ideología que impregna el accionar de este gobierno, ¿no? Y que tiene que ver, decía, lo sancionan con decretos de la dictadura y desalojan a los muchachos y a los profesores con los decretos del 2010, ¿no? De no ocupar edificios públicos, decretados por el gobierno del progresismo. Pero el presidente de la República, haciendo referencia al hecho de IABA, sermoneó a los estudiantes porque ensuciaron las paredes del salón. Según él, estaban enchastradas las paredes y rotas. Roto no había nada, había grafitis, es verdad, en un salón gremial. Es muy bueno que existan en los liceos salones gremiales, presidente, porque implica participación de los jóvenes, aunque no le guste a usted, o capaz que algunas cosas no nos pueden gustar a nosotros, pero es bueno que participen, que piensen en el colectivo, no en sí mismos, que no sean emprendedores, sino que sean socializadores, que busquen el bien común. Y a usted le molestó y dice que los bienes públicos los tenemos, son de todos y tenemos que cuidarlos. Y yo quería preguntarle, presidente, si a usted no le molesta más ver tanta gente durmiendo en la calle. Recorra Montevideo. No, ni en Suárez y Reyes ni en La Tauna, recorra Montevideo, usted recorre mucho. Y es horrible ver tanta gente durmiendo en la calle, pero no porque quede feo, no porque, como algunos dicen, ensucian la vereda, que naturalmente si la gente vive en la calle, a la intemperie, se va a ensuciar la vereda, sí. Pero el problema no es la vereda sucia, son seres humanos que viven en la calle, que duermen en la calle, que comen salteado. Y eso es responsabilidad del gobierno, señor presidente. De los gobiernos. Pero ahora está usted. ¿A usted no le molesta, no le parece feo ver a 200.000 uruguayos viviendo en asentamientos? Que ahora son un poco más, seguramente. La última cuenta que hicieron fueron 650 asentamientos. ¿Y por qué hay asentamientos? Porque no hay planes de vivienda. Porque no hay políticas de vivienda. Porque el recorte del gasto del Estado o la inversión en UPM no deja plata para que los trabajadores y los pobres accedan a la vivienda. ¿No le parece mucho peor eso que un salón gremial con las paredes grafiteadas? ¿No le parece mucho más grave? Porque además eso es responsabilidad del gobierno, de este gobierno y de los anteriores. 200.000 personas viviendo en condiciones precarias y en algunos casos infrahumanas. No están en la calle, los pusimos lejos. Están en los barrios y en zonas alejadas. Colgados de la luz o sin luz, sacando agua de una canilla común, en zonas que se inundan con cañadas que desbordan, con ratas, con infecciones, con enfermedades, con frío, con hambre. Es mucho peor eso, presidente, ¿no le parece? Y hablando de la enseñanza, que es un bien común de todos y responsabilidad nuestra, ¿qué opina de las clases saturadas de muchachos? ¿Pueden aprender allí? Sin profesores. Centros de enseñanza sin equipos técnicos, multidisciplinarios. Leí ahora la situación del liceo en Yum, que lo están arreglando sin techo. Es mucho peor eso, señor presidente. Debería alegrarse de que hubiera muchachos agremiados, discutiendo del mundo, de la vida, preocupándose por la enseñanza. Eso es lo que queremos. Y creo que hay que tener, más allá de lo que piense usted políticamente, que sabemos lo que piensa, su ideología, deberíamos todos apostar porque la juventud se siga interesando, siga participando. Claro, cuando se interesan, participan y luchan para terminar con las injusticias. En contra de una reforma educativa impuesta por el Fondo Monetario, seguramente que eso al gobierno no le interesa, no le gusta. Como tampoco le gustó a los gobiernos que decretaron la esencialidad en la enseñanza. No nos olvidamos de eso, pero ahora está usted en el gobierno, presidente, y usted es el responsable de todo esto. Queríamos reflexionar acerca de la molestia que tuvo con los grafitis del salón gremial. Ojalá tuviéramos salones gremiales en todos los liceos del país con muchachos discutiendo, participando, organizándose y luchando por cambiar el mundo y no adaptándose y sometiéndose a las injusticias de este sistema. Pasando a otro tema, ayer decíamos, tuvimos el acto aniversario de la Unidad Popular y fue participativo, hablamos con muchísima gente, el saludo a todas las compañeras de compañeros, incluso me entero que hubo gente que no vi en el Borbollón. Pero ayer en el acto se repitió un hecho que se viene dando en los últimos tiempos. Nos encargan compañeras y compañeros a plantearnos que quieren tener actividad en su zona. ¿Qué pasa que no vamos por ahí? Nos pedían allá de Playa Pascual, nos pedían de la zona acá de... del barrio La Valleja, nos planteaban también más allá por instrucciones. Otros compañeros que nos planteaban cosas vinculadas a la actividad en el buceo. Y este es un momento de tomar la iniciativa y de pasar a la ofensiva en el plano de la actividad. Y nosotros, y lo digo para todos los que nos están escuchando en distintos lugares del país, no tenemos que esperar que venga nadie a decirnos, che, vamos a tener que hacer algo acá. No. Ustedes tomen la iniciativa y nos convocan o vienen a buscar material o piden lo que necesiten. Si ahí lo damos y estamos obviamente abiertos y dispuestos a recorrer todos los lugares necesarios. Pero tenemos que tomar la iniciativa, decididamente. Es una alegría cuando nos dicen, che, ¿por qué no vamos a hacer tal cosa? No, pero está ya, ahora. Arranquemos a juntarnos en cada barrio, en cada departamento, en cada ciudad, en cada pueblo. Uno que haya, bueno, vamos y le hacemos comparsa, como decía ayer Abella. Con dos ya son un montón. Porque lo que sí también vamos constatando, que hay mucha gente, por suerte, mucha gente con la que nos encontramos en la calle o en actividades, que capaz no va ni siquiera a participar, pero está reclamando que la izquierda esté más presente en la lucha política y en particular dice tienen que volver al Parlamento. Ahora, eso no se consigue mágicamente ni nos lo va a regalar algún ser divino, si es que existe. Eso es fruto del trabajo organizado y consciente de cada uno de nosotros. Y la verdad que todo el periodo, todo este tiempo que hemos vivido, bueno, a lo que nos tocó como Unidad Popular, ¿no? El haber perdido el lugar en el Parlamento, después vino todo el tema de la pandemia, generó cierta modorra y cierto nivel de desorganización. Bueno, compañeros, estamos en abril. Decía Carlos Pérez, ahora cuando hagamos el Encuentro Nacional de Militantes de la UP, vamos a estar prácticamente un año de las próximas elecciones internas. No hay más nada que esperar. Hay que organizarse, hay que sumar fuerzas, hay que conversar, salir al encuentro de los compañeros, sacudirnos la tristeza, la modorra, y obviamente todo el mundo está lleno de problemas. Llegar a fin de mes es un problema, ir a la feria es una angustia, vestir a los gurises es otro problema. Ahora, todos estos problemas se multiplicarán si no somos capaces de organizarnos para dar la batalla y cambiar esta realidad. No podemos esperar nada de otros, sino de nosotros mismos, recurriendo a una frase de Artigas que tantas veces utilizamos. Es la hora de despertar la iniciativa, es la hora de salir a la calle, es la hora de organizarse, de salir al encuentro de la gente. Los temas sobran. Obviamente nosotros estamos, una parte nuestra tiene que ver con la lucha política, con todo lo que hoy estuvimos hablando con Carlos, la necesidad de también ahora con la Unidad Popular de ir a la construcción de talleres, la actualización de nuestro programa, que no es cambiar la esencia de este programa. El otro día, yo creo que lo dije acá, pero lo vuelvo a decir, porque el otro día la juventud, el 25 de marzo, el sábado 25 de marzo, publicó la juventud fragmentos de la declaración constitutiva del Frente Amplio. Algún domingo voy a traer para leerlo porque vale la pena. Porque ese, lo decía ayer Gonzalo Abella en su discurso, no. De ese frente somos, de la lucha de este pueblo somos herederos y continuadores. Y de esa proclama y de esa lucha también somos herederos y continuadores, porque ¿qué queda de eso en el ámbito de la acción concreta y de gobierno del progresismo? Nada. Pero bueno, la convocatoria entonces a retomar la iniciativa y a ganar la calle, a sumar fuerza, a juntarnos, a organizarnos. Precisamos de organización. El saludo también a los compañeros de Canelones. Ayer hablábamos con Leo para salir un rato hoy, pero están a full. Todos los fines de semana con actividades en las ferias, en los barrios. No solo volanteas en la feria, presentes en la feria. Actividades concretas, reuniones. Nos decían en todos lados, nos decían los compañeros que hay empieza a haber inquietud, interés por participar, por conocer y de a poquito por sumar fuerzas. Y voy a volver casi al final, en la parte final, sobre el tema de la aprobación de la reforma de la seguridad social, que inminentemente va a ser esta semana. El apuro del gobierno no tiene disimulo. Lo querían antes de Semana de Turismo, era previsible estas postergaciones, pero con todas las desprolijidades habidas y por haber, no las desprolijidades que dice el Frente Amplio, que dice, che, no nos dejaron leer los artículos, es verdad, fue de prepo, cambiaron las cosas, llevaron, votaron, porque además yo me imagino que lo deben llamar del Fondo Monetario, che, ¿qué está pasando? Bueno, con una coalición deshilachada se llega a aprobar esta reforma. Y aquí, una vez más, vamos a plantear, repetir lo que hablábamos al final con Carlos, porque este es un tema central de esta etapa. No entremos en ningún corral de ramas. Hablo en general, no solo nosotros como 26 o Comunidad Popular. Es una hora de definiciones que van a marcar el futuro de la vida política del país. Si entramos en la discutidera interminable, si entramos en lo que podemos decir la trampa de un mega plebiscito con 50.000 temas, estamos de acuerdo que hay que defender las empresas públicas, que no hay que privatizarlas, hemos dado esa lucha, estamos de acuerdo en la defensa del medio ambiente, estamos de acuerdo en generar herramientas democráticas, todo lo que ustedes quieran, pero acá la hoy el eje de la batalla, el eje del proyecto de la derecha pasa por la reforma, esta reforma de la seguridad social, que es el fortalecimiento brutal del sistema de la SAFAP, ¿no? Esta es una jugada, esta es una reforma a favor del sistema financiero y del gran capital. Esto no tiene y acá está la batalla para dar. Si nos dispersamos, perdemos. Si obviamente que hay mil temas que pueden ser justos, demos la lucha en cada uno de esos temas, pero esta batalla es clave y es cardinal y tenemos que concentrar la fuerza en este tema. Porque no va a ser el mismo Uruguay que quede cuando en octubre del 24 ganemos el plebiscito y eliminemos la AFAP. No va a ser el mismo. Cambia sustancialmente la realidad, cobra fuerzas nuestro pueblo, cobra fuerza la causa popular y podremos avanzar decididamente en otras medidas. No es lo mismo. No es lo mismo que reivindiquemos, salvemos y fortalezcamos los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras y los trabajadores, porque esta reforma perjudica brutalmente a las trabajadoras mujeres. Tiene hasta ese sesgo también, que no lo pudieron ni barnizar. No va a ser lo mismo el Uruguay a partir de octubre del 24 si derrotamos esta ley y si la transformamos con las propuestas del proyecto alternativo que si no lo hacemos. Y podríamos ir marcando paso por paso de las cosas que están definidas en el proyecto alternativo para esta batalla. Una batalla que todos saben que se puede ganar. Y también voy a decir algo muy duro. Y una batalla que no todos quieren que ganemos. Y que no todos quieren ganar. Porque hay compromisos. Porque hay visiones del mundo, de la sociedad. Porque hay definiciones ideológicas. Me da gracia cuando alguna gente dice, no, pero esta discusión no se puede ideologizar. ¿Qué es lo que no tiene ideología? Tiene ideología lo que dijo el presidente del Salón Gremial. Está cargado de ideología. Está cargado de ideología lo que decimos nosotros de este lado. Está cargado de ideología la criminal intervención de ese militar retirado, diputado suplente de Cabildo Abierto, intentando enchastrar la memoria, cosa que no va a poder hacer nunca en su vida, la memoria de las compañeras mártires, las muchachas de Abril, está cargado de ideología, como está cargado de ideología lo que contestamos nosotros. La ideología no la podés extirpar, porque se expresa en nuestra acción, en nuestro pensamiento, en nuestra forma de ver la vida. Entonces, acá hay quienes no quieren que se gane esta batalla, y hay quienes que dicen que van a darla, que no quieren ganarla. Porque cuando te están planteando desde el progresismo, y acá no abarco a todos los militantes, por supuesto que no, y ni siquiera a todos los dirigentes, porque hay quienes están decididamente a esta batalla y los queremos que estén junto con todos nosotros. Pero quienes definen, quienes se ven en la sillón presidencial después del 24, no quieren eliminar la AFA. No quieren que se elimine decididamente la suba de edad de retiro, porque en todo caso no se puede hacer el barrer. Y escuchaba el otro día a los trabajadores del transporte que van al paro el general ahora el 20, creo que es el 25 o el martes, ¿no? El martes, que van al paro. Y si imaginen, no llegás a los 60 pudiendo conducir un ómnibus, imagínate lo que va a ser a los 65. Son cosas tan racionales. Entonces, en esta etapa, definiciones claras. No al chamulle, no al alargar el tiempo, no al entrevelar la baraja. Aquí las cosas están planteadas ya claramente. Y las definiciones también están anunciadas. Hace mucho tiempo dijimos, cuando se apruebe la ley, al poco tiempo tiene que estar la papeleta. Y todos sabemos que definir una papeleta en diciembre es definir la derrota. Es seguir por el camino de los que quieren perder. Tener dentro de pocas semanas, una papeleta en la mano, que es lo que nos reclama la gente, es iniciar el camino de la victoria. Nos importaba aclarar estas cosas porque es de lo que vamos a estar conversando y discutiendo en estos días con mucha fuerza. Y bueno, y saldrá, calculo que mañana ya tendremos una convocada, en esto digo, entre mañana, a más tardar, estará el Montes convocando a la movilización en el Palacio para cuando se esté votando esta ley. No podemos adelantar nada, pues esto tiene que ser, será una decisión colectiva del movimiento, pero bueno, es inminente que se vota lunes, martes, calculo que miércoles ya en el Senado están reunidos, pero vamos a estar, sin duda se va a estar difundiendo la convocatoria. Se me está terminando el tiempo porque vienen los compañeros de la Delia Villalba, que siempre nos recuerdan que, y tienen razón, de que tienen que tomar el espacio en el tiempo justo. Pero les quiero recomendar realmente el Semanario de la Juventud, que salió ayer, estaba en el acto de la Unidad Popular. Obviamente tiene que ver con el aniversario de la UP. También el tema de la seguridad social. Rescato también, entre toda la información nacional, está la página de Economía, con Roca, una entrevista a compañero Freda, pero el tema de la educación, ¿no? con la entrevista a Jaume, pero rescato también el tema de la parte internacional y la actividad que la juventud realizó convocó, como todos los años, en solidaridad con Palestina en el Día del Quds. Y hay una nota también a la embajadora de Palestina y aparte toda la información internacional. Este semanario, este periódico, La Juventud, es una tremenda herramienta de lucha. Sé que hasta ahora ya muchos compañeros terminaron de repartirlo. Otros lo estarán terminando. Están muchos compañeros en lugares de concentración de gente con una mesita y con la juventud. La convocatoria, compañeros, a multiplicar el trabajo de difusión y de venta del semanario, porque es una gran herramienta que nos ayuda. Es como arar la tierra y sembrar, y nosotros después vamos recogiendo los frutos de este trabajo tan importante. Nos vamos quedando por acá. Vienen ahora los compañeros del Frente de Lucha Ambiental de Ida Villalba y nos reencontramos mañana, 12:15 a 15:36.